tal oyentes, qué tal amigos, de nuevo un programa nuevo de Carpe Diem, programa número 39, ¿no Diego? Así es, el programa de música que estabas esperando toda la semana, por fin llegó. Y sí, hoy con un plantel un poco renovado, tenemos un plantel internacional, se podría decir, ¿no? Tenemos acá a mi izquierda a Tadeo. Tadeo. ¿De dónde sos, Tadeo? De Venezuela. De más cerca, habla, más cerca del micrófono. Caracas, Venezuela, Caracas. Ahí está. Y después tenemos a su izquierda también, ¿a quién? De cabotaje, Julián, vengo a sumar acá, no sé lo que pueda aportar. Está bien, es como cuando, viste, van a contratar a un nuevo jugador en el equipo y dicen, no sé, yo vengo al montón, vamos a tirar, somos un grupo, y bueno, vamos a ver qué sale, estamos en la lucha. Claro que sí. Y bueno, para hoy tenemos, como siempre de todo, tenemos una banda invitada, a Calma Chicha, sí. Como la birra, ¿será? Y yo le dije, pero me parece que no es como la birra, ¿eh? Tiene otro significado. Sí, lo vamos a preguntar. Sí, sí. Bueno, también tenemos consigna, como siempre. La consigna de hoy es sobre los cartoons. Sí, ¿qué dibujitos mirabas cuando eras chiquito? ¿Cuál mirabas y cuál extrañas más de los Cartoon Network? Pero cartoons. Cartoons. No anime, sino cartoons. Cartoons. Para mí Dragon Ball, perdón, pasó todo. Es anime, cartoon, lo que sea, es Dragon Ball. Sí, la verdad es que sí. Claro, pues ya hubo una pequeña discusión con el tema de anime, cartoon. Y después se aclaró todo. Claro. Yo la verdad que extraño horrores, pero horrores a Scooby-Doo. Que igual sigue estando Scooby-Doo, ¿te acordás? ¡Ay, Jackie! Vale, Box Bunny también. Sí. Esa vale. Sí, Box Bunny está acá. Después de guerra. ¿Vos, Diguito? A mí me encantaba el laboratorio de Dexter. No, acabo de ver Johnny Bravo también. Pero uno más o menos en mi época, viejito, Capitán Planeta ahí, Félix Capitán el Planeta Gato. Es y los planetarios. Los planetarios, es vejete, Félix el Gato. Sí, Félix. Mal. Qué grande. Las niñas superpoderosas es como más contemporáneo, más de acá. Eso es más tuyo. Oye, Pinky, ¿qué vamos a hacer hoy? La pequeña Lulú. También. Viste que antes eran como más sanos las caricaturas. Sí, porque era, digamos, era un humor no de doble sentido, era un humor simple, eran chascos simples, no. ¿Cómo me gustaba cuando agarraba y decía Pinky Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Tratar de conquistar al mundo. Yo y siempre decía, escucho eso estallado. ¿Querés escuchar la música? La tengo acá. No, es buenísimo. ¿Cómo amo a Pinky y a Cerebro? No. Te pasaste, tío, con la consigna, ¿eh? La verdad que vamos a tener para hablar un buen rato de esto. Bueno, arranquemos con el primer temita. Dale, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un poco de Fito Páez con Al lado del camino. Dale. Buenísimo. Una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Cañalegui y Maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los odios, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme los sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 4-9-5-8-5. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Recién escuchábamos a Fito Páez. Y bueno, para que respondas a la consigna, sí, nos olvidamos. La consigna de hoy es cartoons, ¿cuáles mirabas y cuáles extrañas más? Puedes hacerlo por Facebook en RK espacio Carpe Diem, o si no por teléfono al 4224-4130. ¿Tenemos algunos mensajitos? Sí, tenemos. Ahí Diana nos dice: tardes de chocolatada con vainilla y los mejores dibujitos animados. Que te sentabas con la chocolatada así, caliente, a mirar, bueno, en invierno, ¿no? A mirar todos los dibujitos, ¿no hacías eso vos? Más o menos, yo era más de los que trasnochaba. Toda mi vida siempre fui un trasnochador. Pero a los 10 años te quedabas trasnochando, sí, mirando. Y me levantaba a las 12:40 para ir al colegio a la 1. Volvía al colegio, hacía la tarea. Dormí un poquito, me levantaba a ponerle a las 11 de la noche y me ponía a ver dibujitos. ¿Allá en Venezuela estaba el Magic Kids y todos esos programas? Allá en Venezuela, eso de las 11 y después de las 12, comiquitas no había. Habían otras cosas, pero comiquitas no había. ¿Estás seguro que veías comiquitas a esa hora? Comiquitas le dice al cartoon. Al cartoon, ¿no? Exacto. Y yo de la noche. No, yo era más de... Cuando yo iba a la escuela, a la mañana, igual, capaz, esto no tiene que ver, pero yo a la mañana, antes de ir a la escuela, me levantaba a ver MacGyver. MacGyver. No, creo que sí. No sé. Antes de ir a la escuela, MacGyver. ¿Quién es? Nadie sabe quién es MacGyver. No, claro, claro, no. Claro. Obvio que sé quién es MacGyver. Claro. Es, creo que es el mi héroe infantil de la infancia, o sea, hasta más arriba que Superman. Sí, que con esto te hacía una navaja. Sí, que con un papel agarraba y te inventaba algo y sal, no sé. Y abría tres puertas. Por sí, y hacía explotar la voz. Sí, es genial. Tipo Patty Selma se hizo fanático. ¿Qué? Patty y Selma de los Simpsons eran re fanáticos de lo de MacGyver. Ah, bueno. Ah, claro, bueno, pero eran fanáticas, sí. Nombraban el nombre del actor, pero no me acuerdo el nombre del actor. Ah, no, yo tampoco. O sea, decía, sí, somos fanáticas de MacGyver, pero decían el nombre del actor, que no me acuerdo cuál es. Y también Diana dice que extraña al perro Coraje. Ah, oh, sí. O Muriel. No, ese yo no lo vi, te juro, me daba miedo ese. Sí, porque era re terrorífico, ¿no? Era como... Tenía... Era en un lugar medio extraño. Sí, en una... Los motos eran raros, en sí. Era como un dibujito medio oscuro. El que hizo esa comiquita se no fumó un coleto. Era más ¿un qué? Un coleto. Una lumpia se fumó. Qué buen nombre. Ay... Pero igual estaba bueno, pero estaba. Tenía como esas cosas oscuras, viste, raras. Sí. Pero era gracioso el perrito ahí sí, corriendo. Sí. ¿Qué es la vida moderna de Rocco? No me acuerdo de lo visto yo. Nickelodeon nada. ¿Nickelodeon? Sí, pero a mí no me gustaba. Tenía un perro que tenía una camisa hawaiana. No sé. Ah, ponele, ¿no? Sí. Pasando por ahí. Doug. Acá la gente se expresa. Qué gran dibujo. Nicolás dijo. Una harina. Nicolás fue el que dijo lo de la vida moderna de Rocco. Después Majo dice Duco. Con Tito. Tito el verde. Sí. Ahora que era morocho y lo censuraron, pobrecito. ¿Qué onda? No sé. Muy gracioso. Igual me acuerdo que al final, como que saludaba, viste. Y se quedaba agarrando la manita y saludaba. Estaba como una hora saludando. Yo lo habría intentado cuando era chiquito y me cansé. Bueno, tenemos un montón de gente que nos firma acá. También dicen Dexter, Jurita dice Dexter, Duke definitivamente. Charlie nos dice Duke Narinas, nombre y apellido completo. ¿Qué más? Federico, bueno, vos decilo ahora, firmaste ahí, ahora decilo acá. No, sí, pero porque está mal planteada la consigna y ahí se armó una pequeña discusión con un muchachito de River. Sí. Que bancábamos a los Thundercats, a los Halcones Galácticos, los Supercampeones y Dragon Ball. Pero se ve que no leímos bien la consigna entre muchachito de River y yo. ¿Y bueno, entonces cuál es? Y para mí es Capitán Planeta. Sí, puede ser, sí. Sí, y sí, si te gusta eso, es lo que diría. Qué ecológico. No está acá, Capitán, no está Droopy. Planeta. No está Droopy, que también era. Ay, pero lo puedes decir. Por eso, Droopy, sí, en la costa, totalmente. Bueno, vamos a escuchar un temita de Alpha Blondy, ¿les parece? Tengo ganas de empezar a que suene un poco el bajo. Vamos a escuchar Black Samurai. I'm a black samurai, a bright light in your black night. I'm a black samurai, preaching love to the twilight. No patati, no patata, me no want no more blah blah blah. Je vis mes clics, c'est mes claques, ce filage j'aime ma claque. Watashiwa samurai desu, black samurai. Watashiwa samurai desu. I'm a black samurai, bright light in your black night. I'm a black samurai, preaching love to the twilight. No patati, no patata, me no want no more matata. J'ai pris mes clics, c'est mes claques, cette fois-ci j'en ai ma claque. Escuchamos Black Samurai, Alpha Blondy, y cerraron un par de debates acá en el corte de que Diego tiene la oreja tapada, la nariz también, estoy resfriado y a causa del resfrío como que se me tapó la oreja. Y bueno, a ver, ¿alguna solución tienen algunos ustedes, Juli? Yo diría, vos agarrá la ducha, mandale mano, apretás bien fuerte el oído, tarde o temprano algo sale. Agarras como cuando estás en las piscinas, en las pileras que le dicen aquí. Agarras, si se te mete agua en el oído, pones el oído hacia abajo y empiezas a saltar como si estuvieras enfermo, como si fueras un loco. Empiezas a saltar hasta que eso salga. Es que no es de agua, no sé, es de como interno. Yo le dije que se apriete la nariz y que respire fuerte, capaz que haz un... se tapa. No sé, ya probé eso. Y se me tapó el otro. Pregunta a la mesa, ¿qué es la pata de cabra? La cabra. O la culebrilla. La pata de cabra, no, la pata de cabra es un fierro. No, mira, yo, porque, a ver cómo te puedo explicar. Dicen que salgo en el cuerpo, en la raya del arriba. El cuerpo de la cabra, sí. Pata de conejo es tipo un amuleto. No, bueno, después lo voy a buscar bien por internet y se lo voy a preguntar de vuelta, pero estamos hablando de la culebrilla también. Ah, pata de gallo son las arrugas. No, pata de gallo no va a ver pata de gallo. Ay. Y bueno, el fin de semana ¿qué? Se consagró Uruguay campeón de la Copa América. ¿Y a mí qué me importa? Y te cuento. Ah, bueno. Si quedó fuera Venezuela, yo quería que salga campeón Venezuela. Yo créeme también, pero bueno, la verdad es que dimos una buena imagen. Dimos una enseñanza y recibimos respeto también. ¿Y cómo se vive el fútbol allá? O sea, ¿así de presión como acá en Argentina? Mira, aquí en Argentina se vive muchísimo. Allá también. Allá se vive muchísimo y más de lo que se cree. Allá también se juega mucho béisbol y como que... Claro, porque allá le hacen más hincapié al béisbol, no sí, tanto al fútbol. Mira, ¿qué pasa? Exportamos muchos más béisbolistas. Pero nosotros, los chamos, los jóvenes, jugamos de fútbol. Sí. Aquí le dicen papi fútbol al fútbol salaya. Eso es lo que jugamos. Mucho fútbol campo también. Con traviesa ahí. Uf, sí, siempre. Eso es lo que se juega. Pero la selección ha ido creciendo. Antes era, bueno, no era muy buena. No, igual yo me di cuenta que vamos a pelearte un poco, tan buena imagen no dieron porque terminaron yéndose como a las piñas. No, la verdad es que, como es el venezolano, no quiero entrar en ningún conflicto con ningún paraguayo ni nada, ¿no? Pero como es el venezolano, la operadora es paraguaya. Mentira, saludos. No somos así de pelear de gratis. Algo pasó. Y claro, si se meten con uno, uno no va a decir, ah, bueno, te quiero mucho. No. Es que no. Tuvieron en varios partidos conflictos. Me parece que el técnico. Pero muy malo el arbitraje también. Tuvieron varios expulsados. Sí. Aparte, vos fijate que uno de los árbitros que lo dirigió fue Amarilla. Ya está, creo que acabo de sintetizar algo muy muy importante. Yo me acuerdo de cuando empató esos tres con Paraguay. No tiene nada que ver eso, porque Argentina también lo dirigió Amarilla y no se fue agarrándose a las piñas. Bueno, pero el hablo de las injusticias, ponerle cuando ellos empataron 3-3 contra Paraguay, en el final del partido, en vez de poner los nombres de los jugadores venezolanos que hicieron los goles, escribieron sí. Fíjate lo que pasaba con Farías, el entrenador. Lo olvidaron todo el tiempo a Venezuela en el torneo, para mí. Sí, Farías lo que hizo fue dejar claro algo, que no puedes decir el resultado de un partido si el partido no se ha jugado. Por más que un equipo tenga mala fama o buena fama, tú no vas a saber el resultado, quién va a ganar o quién va a perder, hasta que ese juego se juegue. Sí. Para saberlo hay que jugar. Y pero la prensa siempre hace eso. Sí, exacto. Sobre todo aquí que son full amarillistas. Son muy tirabombas, mala leche. Toti Pazman, te veo por la calle, te agarro las piñas. Quiero decirte por acá. La tiene adentro, me dijeron, ¿no? Me contó un amigo. Me contó Dieguito. Dieguito me dijo. Que curró con eso, sacó un libro, todo. Yo también la tengo adentro, un libro, ¿viste? Ey. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sacó un libro. La tenés adentro, creo. Hijo de puta. Vos también la tenés adentro, creo. Con el pulpo, creo que un pulpo, como viste el pulpo Paul, ¿verdad? Sí. Bueno, era la tapa de eso. Mirá vos. Sí, decime, te interrumpimos, quería decir algo de la Copa de Uruguay. No, que Uruguay salió campeón. Buenísimo. Sí, que le ganó 3-0 en la final a Paraguay. Sí, que no hay que desmerecerlo también porque fue un lindo partido. No, sí. ¿De quién? De Uruguay. Sí. Ah, fue un lindo partido. No creo que Paraguay esté muy feliz. No juega nada, nunca juega nada. El arquero de Paraguay. Ahora, sacó un par de pelotas. Qué preocupante que un subcampeón no haya ganado ni un partido en todo el torneo. Sí. Malísimo. Sí. Tristísimo. Y pero... Uy, le pegó el micrófono. Llegó. Exacto. Pasando por penales. Hay veces que... Si Argentina hubiera pasado por penales y hubiera salido campeón, nadie se acordaba de los penales. Pero bueno, creo que justo Villar. Si hubiese ganado todos los partidos por penales, te aseguro que sí, que nos íbamos a acordar, ¿eh? No, y al final. Nosotros no, los demás sí. No, nosotros también. ¿Cómo es la Argentina? Ya está, salí campeón, listo. Ah, pero salí campeón, claro. Ya está. Es así, boludo. No, no es así. Sí, algún periodista se quejará de... Mira, bueno, ¿cómo se llama este el que se pelea siempre en TIC? Pagani. Bueno, Pagani se hubiera recontrarrequejado. Sí, yo lo banco. Tipo menos periodista, es un genio. El chaval se pelea en la tele. Una vez declaró el flaco, no, yo a mí no me gusta ser periodista, yo quiero ser actor, dice, quiero estar en la farándula. Sí, que hace siendo periodista. No, igual por más que haga escándalo sabe un montón el tipo, ¿eh? Sí, sí. Ya, para, es uno de mis periodistas favoritos. Lejos. Porque se pelea y. No, más allá de eso, porque cuando se pelea tiene argumentos. Uno para arranque el flaco. Hago un paréntesis, después estaba escuchando la musiquita del cartoon. Escuchá. Cuál. Ahora el inspector Gadget. Para pa pa pam pam pam. Qué bueno el inspector Gadget, por Dios. La película. ¿Este cuál es el correcamino? Qué maestro, bueno, para si vamos hablando porque nos fuimos a la mierda. Y bueno, volviendo al tema ese, si Argentina no hubiese ganado ningún partido y hubiese salido campeón, sí. Acá no se perdonaría. Y fíjate que hicieron mierda a la selección que anda afuera. Por cómo somos argentinos, nos hubiésemos quejado si hubiésemos ganado por penales, si hubiésemos ganado con un gol por la mano, nos hubiéramos quejado de cualquier cosa. Somos así, somos quejones. La verdad, aquí yo noto que son más hinchas de los equipos de la liga, sí, que de la propia selección. Sí, eso es verdad. Si gana o pierda. A mí la selección argentina me importaba, me chupaba un huevo, así lo digo. ¿Sabes lo que pasa? Me importaba más Quilmes. Ponle, que... El caso perfecto es Messi. Messi no jugó nunca en Argentina, no sé, el Pipita Higuaín jugó cuánto y fue, ¿me entendés? Sí, como que no lo sentí propio. Sí. ¿Eh? Si querés no lo nombro. Bueno, un pi. Lo odio. Anti-Messi. Tiene un tatuaje. ¿Pero por qué? De la espalda grande de Messi, más o menos. Para mí, yo siempre, yo varias veces me peleé con el mismo amigo. Messi será un gran jugador, será referente, pero es muy pecho frío, no se pone el equipo al hombro. ¿No se pone el equipo al hombro? Para mí Argentina no va para adelante si no la agarra Messi. Ah, bueno, usted no está en contra de la partida. Ah, tenés razón, tenés razón. O sea, Argentina toca así, toquecito intrascendente, la agarra Messi y arranca Argentina. Si no nos jugamos a nada. Siempre le falta 5 para el peso. No, ¿cómo vas a decir eso? Mete 7 pases de gol por partido. 7 pases de gol. Y le faltan 5 para el peso. Si lo haría Riquelme eso, el partidazo de Riquelme. Sí, pero no corre en la cancha. Pero metió 2 pases de gol. Y Messi no, a Messi no le alcanza nunca lo que hace. No, pero pará, Riquelme en la Libertadores que ganó, la ganó él solo. Se puso el equipo al hombro, metió goles, metió asistencia, metió todo. Messi no, trató... Yo hablo de la selección. Sí, Messi también. Messi es el mejor jugador del mundo. Que empieza a pegar un poco más al arco, si ves que la ves y la tira al palo. Pero si lo marcan de a 4, si a vos te marcan de a 4, siendo el mejor jugador del mundo, ¿qué haces? Pero no es que te marca, no te marca Turam, no te marca así de Silvestre, no te no, marca. No, te marcan jugadores. No, te marcan latinoamericanos que son más férreos para marcar, Pero tirás un toque y ya te lo sacás encima, no es que, a ver, los bolivianos no. Tirás un toque, ahí está, la pasa. Si te marcan a muchos, la pasa así. ¿Qué hace Messi? La pasa y mete pase de gol. Todo el mundo se queja con Messi porque... Bueno, la verdad es que... Tenés uno para discutir, boludo, ahí tenés. Messi está en la selección, es la selección. No apoyaría a Messi como tal. A mí me gusta, Messi está en la selección, apoyo a la selección. A mí me gustaría que esté Pastore ahí en la selección. Papá que el otro está ritmo. Está Pastore, Sí, sí, está. ¿Y por qué no juega? Jugó un par de partidos. De suplente, en el segundo tiempo, los últimos 10 minutos. A mí cada vez que la agarra la toca de primero. A mí me gustaría que Messi... Eso es un pecho frío, no Messi. No, boludo. Que Messi esté adelante. La toque de primera... Ahí está. Que Messi defina nada más, viejo. Que no se tenga que jugar de 10. Messi definiendo... Messi define re bien. El mundo. Sí. Pero el tema es que si lo pones a hacer todo, no le va a salir todo. Por más que sea... Obviamente. Se la pasaran redondita como la pasa de... Claro. Y por eso tiene que estar Pastore. Para mí Pastore le tiene que poner la pelota a Messi y Messi tiene igual, que... Igual cuando entró, hizo nada más para cumplir, No se jugó, no tiró un pase entre líneas, nada. Y pero qué querés, si te ponen en un partido de 2-0, 3-0, no sé cuánto íbamos cuando lo pusieron a 0-0, 20 minutos. No, contra Costa Rica íbamos ganando. O sea, podía tirar magia, podía hacer lo que quiera, que no tenía presión encima. Y bueno, y no lo hizo, pero tampoco jugó mal. Eso para mí ser tibio es peor que ser... Por lo menos jugátela. Porque es como que te quedas ahí, ¿viste? No te arriesgás. ¿Verdad? Y para quedarte la selección, seguí bancando a Pastore y yo banco a Messi. Y bueno, pero ahora Pastore va a venir para el Milan y ahí se va a armar el equipo. Y ahí van a conocer a Pastore, van a saber lo que es capaz. Encima, lo que me molesta es que para mí estoy defendiendo un jugador que salió Huracán y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ese. Pero bueno, no importa. ¿Cómo puede ser que un club con Huracán, que tuvo tantos buenos jugadores de los últimos años, esté en la B? ¿Cómo puede ser? Y bueno, ya nos están... La verdad que Huracán se puede difundir que yo estoy contento, la verdad. No, me chupo un huevo, Huracán. No hablemos de Huracán, no merece... Basta. Cambiemos de tema. Bueno, cerrando el tema fútbol, este viernes arranca el torneo. Sí. El viernes arranca con Banfield, Rafaela y un argentino. Sábado, Olboys Belgrano, Arsenal Colón y a las 7:10 Godoy Cruz contra el campeón Vélez. El domingo juega Newell's Estudiantes, San Lorenzo Lanús, Tigre de Racing y Olimpo Boca, y queda suspendido Independiente San Martín de San Juan. ¿Ya salió campeón Vélez de este torneo? El campeón Vélez. ¿Ya salió campeón? Es el campeón. Es el último campeón. Es el campeón actual. Si no, ¿quién es el campeón actual? Vélez. Ah. Pero ese torneo no, todavía. Y igual para bien. Empezó, pero mantiene el título hasta que se lo saque. Ah, claro, bueno, está bien. Claro. Escuchame, ¿qué opinan del... O si vos hablando de fútbol, yo tengo problemas, yo. ¿Sí? ¿Qué opinan del... Aquí no está en... No, ¿qué pasa? Miki está haciendo basta. Y pero bueno, es un plato acá de hablar, si querés. El 98% de las emisoras hablan de los programas hablan de fútbol, cierto. Pero antes de hablar de farándula, de todas esas cosas, televisión fea, radio fea, no. No le demos lugar a eso. Hablemos hablando de fútbol, si querés. Pero no le demos lugar a eso. No, pero pasa que en el fútbol están pasando muchísimas cosas en el fútbol argentino últimamente, pero muchas, o sea, importantes. Sí, es cierto. Quieren... ¿En qué quedó lo del torneo al final? Eso, quieren que la B Nacional... Y supuestamente se va a aprobar. En noviembre es como la votación final, pero ya todos dijeron que sí. A la mayoría. Pero Vélez dijo que no. River no participó en la... ¿Y River qué va a decir? Cuatro dijeron que... Bueno, no. Vélez, Newell's, Racing y All Boys. Sí, All Boys, es verdad. Igual yo, para mí, o sea, yo me pongo en contra, pero para mí no tiene que hacerse eso. Tiene que ascender, los equipos tienen que ascender a buena ley. Y bueno, y hacerse este prestado. Bueno, está bien, pero ponele fútbol para todos. Yo soy hincha de Quilmes, ascenso para todos. Yo soy hincha de Quilmes y ponele a Quilmes, para mí lo beneficia porque si hace un buen torneo, puede, capaz que, no sé, esto dura 2 años y puede, tiene como una meta de 2 años ponerse las pilas y poder establecerse en primera, ¿entendés? Porque para un equipo como es Quilmes, que está en la B ahora, le sirve. Me molesta la musiquita así toda. ¿Qué cómica. Cosa? Estoy hablando de Quilmes, estoy hablando. Y se escucha el anime de fondo, viste, como que no tiene seriedad. A mí me parece que lo del torneo es muy poco serio. Tiene que ser como funciona en todos lados, como en Europa. Es corta. ¿Cómo es en Europa? Claro, de última que hace un torneo largo, es justo el campeón que sale. Porque ponele, Lanús hubiese salido campeón hace un par de años. No salió campeón ninguno de los 2 años, pero fue el que más puntos agarró en todo el año. ¿Entendés? Sí. Es muy injusto. De última, hacen como en Europa, se van los 3 últimos y listo. Es más corto, en el promedio, no andas con la calculadora, no andas robando, listo. Sí, para mí eso tiene lógica. Los últimos salen, se van al destino. Es lo más lógico. Lo que pasa es que todo el mundo piensa con lógica menos. Y la menos la AFA, sí, la mafia, digo. La Estado más AFA, estafa. Estafa. Y ahora vos AFA. Que lo diga River. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo de River? ¿Qué dijiste? No, que lo diga River. Que le conviene, ¿no? De verdad. No puedo decir. Es que los de River se piensan que lo cambian por nosotros, que somos grandes. Y en realidad lo cambian por Boca, por Independiente. Y por Independiente y por San Lorenzo. Porque para que no se vean. Están complicados el campeonato este que empieza con el promedio del año que viene. Honestamente me parece que es más una cuestión de los medios de televisión y todo. Porque, a ver, ¿qué es lo que le quedaba a Tice Sports? Los partidos de la B. Vos le sacás los partidos de la B, no tiene nada. Sí. No tiene nada. No sé. Tan, murió. Le sacaron el trabajo a un montón de gente también. Bueno, basta de fútbol. Bueno. Vamos a hablar del oído tapado del pan aquí. Oye, ¿por qué no haces así como con la nariz? Si tienes la nariz tapada, te soplas la nariz. Ahora, si tienes el oído tapado, te soplas el oído. Habría que probar. No se puede. Te lo puedo soplar yo. Bueno, vamos a escuchar un poco de los Beatles. Dale. Va. Blackbird. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes. Learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the line of a dark black. Waiting ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmeña. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, seguimos en Carpe Diem y en un ratito nada más va a estar la banda invitada, Calma Chicho. Saludo a mi amiga Miki, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Me podés leer un par de mensajitos de Facebook? Dale, yo te leo. Acá Noelia dice, te lo leo como lo escribió. ¡Ah! Garfield, sus amigos, Doug, Animaniacs, los extraño. Ahora hay unos dibujos malísimos, son una cagada. Faltan los Rugrats, Cat Dog, La Vida Moderna de Rocco y Arnold. Estoy en desacuerdo, La Vida Moderna de Rocco, no. Me parecía un poco... con Arnold, la verdad que Arnold no... Oye, Arnold, era... Odio profundamente... Apártate, cabeza de balón. Ben 10. No lo puedo ver, Ben 10. Ben 10 no. Es demasiado especial. Es mi primito y no lo puedo ver. Cambiale, digo. Muy violento. La verdad, los dibujitos de ahora no los veo nunca. La verdad, no. Y ya está mirando ahora, no, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay mirar dibujitos ahora? No, y ya está grande, Rama. ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué? Sería un problema. Yo sí, engancho el show de los Looney Tunes en Cartoon Network. Perdón, no, no, miro, tengo bien. 22 años y lo mismo. Perdón, está bien que pero bueno, dibujito. Rama es especial. Perdón, soy el único. Llego a las 6 y media a mi casa de salir, lo que sea, y veo Hey Arnold en Nickelodeon a la noche. Cuando lo llego. Sí, está muy bien. Bueno, Nicolás Figueiras dice Johnny Bravo. No sé. Ey, capaz no, mira, sí, Johnny también Johnny podría Bravo. Entrar, sí, entra. Baila Macarena era Johnny Bravo. Johnny Bravo se ponía en un momento, se ponía denso Johnny Bravo, pero estaba bueno. Estaba bueno. 10 minutos y cambiaba. Y acá, siempre le pegaban todas las minas. Un genio Johnny Bravo. Y Smile Jamaica firma, dice, que el Pato Lucas, Silvestre y el Coyote la descosían. Estoy de acuerdo, esta chica. Esta chica la sabe. Y la granja de Orson. En el programa de Garfield con el Pato Wade eran lo más. Aguante Carpe Diem y manda besos para todos. Vale. ¿Qué le pasaba al Pato con el...? El Pato Wade era un genio. Pues ponele, no sé, se ponía una peluca fucsia el Pato Wade y el salvavidas del Pato aparecía con peluca fucsia. Sí, pero no verdad. Se le escapaba nunca al dibujante, no sé qué es. El Pato Wade era el Pato Wade en el inflador, ¿o no? El que usaba el salvavidas, o sea, todo era, el tiempo. Era el mismo. Esa es mi pregunta. Claro, el Pato Wade era el Pato Wade en el salvavidas. De un mini Pato Wade. Un mini Pato Wade. Y después también acá no me acuerdo, digo, cómo llamaba el huevo de la granja de Orson. No me acuerdo. Julia. ¿Cómo llamaba el huevito? Poné ahí en Google después. que siempre estaba a punto de romperse y uno con la incógnita. Había un capítulo que se empezaba a quebrar. No, pero nunca se rompió. Y tenía otra capa después. Se quebró y salió y tenía otra capa el huevo. La verdad, ¿se acuerdan de son personajes? Del gallo Claudio, ¿no se acuerdan del gallo Claudio? ¡No! ¡Claudio! ¡Qué maestro! Allá en Venezuela, ¿qué dibujitos había? Así, bueno, ponele que te acuerdas. Últimamente no, bueno, como aquí, cable, lo que se ve por cable. Los dibujitos de ahora, a mí, o sea, es mi opinión, no me gustan. Lo único que, mira, no creo que me deje de gustar nunca son los Simpsons, si entra en el, en la conversación. Sí, los Simpsons son lo mejor, soy adicto a ellos. ¿No miraban Tom y Jerry? Perdón que te interrumpa. Sí, Tom también, y Jerry, también, qué también. Buena onda. No, Félix, el, no, ¿cómo se llamaba? Don Gato y su pandilla. No, el que estaba el canario que decía, creo que he visto un lindo gatito. Sí, oh, ¿cómo es que se llama? Silvestre y... Silvestre y Tutti. Qué bueno. Sí, Piolín le decía. No, Pepeye el Marino. No, es verdad. Igual Pepeye el Marino, si te pones a pensar ahora, cuando comía la espinaca, tenía algo raro esa espinaca, ¿no? Era apología a algo, no sé a qué, pero... Sí, era una especie de mensaje. Medio subliminal, ¿no? Peligroso, sí. Tengo un par de fechitas acá para decir. Va a tocar PES el 30 de julio. ¿Cuándo es? 30, para estoy re perdido. El sábado, junto a Verdad, ¿no? Sí. A las 23 horas. Y junto a la banda que viene la semana que viene. ¿Cómo se llama? JDK. JDK. Bueno, después voy a seguir diciendo más fechas, porque si empiezo a tirar todas ahora, como que no tiene gracia, como que la gente... ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el huevito? Me está haciendo así en la pantalla. Sheldon, ahí está. Sheldon. ¿Y el canarito? Booker y Sheldon eran hermanos. Te la dejo picando, yo me acabo de enterar, ¿eh? No, mirá Wikipedia. Booker es un pollo. Siempre acompaña a su hermano Sheldon, este personaje, y Sheldon es un pollo que nunca ha salido del cascarón y que va siempre acompañando a Booker. Qué profunda Wikipedia. Sí, esa información. Pero bueno, chicos, eran hermanos. Nada más. Duerman tranquilos. Bueno, vamos a escuchar ahora Alma Fuerte con Cebos. We'll be right back. Recién escuchábamos a Alma Fuerte con el tema Hace Voz. Y recién mencionábamos un montón de Yu-Gi-Oh! De cartoons. ¿Las cartas de Yu-Gi-Oh? Sí. Como los Mike Lu-Yok. Ay, sí, Mike, me olvidé de Mike. No, que no, me caía, no me caía bien Mike, por eso yo decía Lu-Yok. Es Eddie. Eddie, qué buena sí. onda. Con los chicles, con los caramelos. Los caramelos gigantes. El uno así quedó. Y el que tenía el aparato. Tenía una cosa acá. Tablón, ¿no se acuerdan? Tablón. Tablón, es verdad. Yo en el último año de mi escuela arrancamos un pedazo de pupitre y justo tenía la forma. Pintamos a tablón. Y quedó tablón ahí. Tablón. Qué buena onda. ¿Y vos qué estás buscando, Mickey, en la computadora? Estás ahí. Personajes viejos. Personajes viejos de cartoon. Me dicen que no entra en la consigna, pero yo quiero hacer una mención especial a los supercampeones. Por ser un dibujito que estaba en un programa entero para meter un gol. No, y pero de cancha a cancha. No se puede. De arco a arco, digo. No, a veces pasaba un capítulo entero y la pelota estaba todavía en el medio. No llegaba. Y el chabón con su pensamiento diciendo, no sé, tengo que ganar. Lo que pasa es que tiene más pulmones que Nueva Lance tenían los supercampeones. Pero corrían que, no sé, una hora por programa y eran 10 programas. Lo que pasa es que en el medio siempre se acordaban de los hermanos Corioto. Los hermanos Corioto. Por Dios. ¿Quiénes los hermanos? Ah, los de los supercampeones, sí. Que hacían la tijerita en el aire y le pegaban los dos juntos. Y el arquero que volaba, se agarraba, saltaba un palo, saltaba al otro. Richard Tex. Ahí está. Oh, el otro era Benji Price, que usaba la gorrita roja. Claro, pero se saben todos los personajes y todo. No los veía. Yo era fanático de los dibujitos. Bueno, vamos con un tema más y seguimos hablando. Sí, y ahora que viene ya presentamos a la banda. Sí, vamos con... ¿Cómo se llama la banda? Calma Chicha. Ok. Bueno, vamos ahora con un tema de Deep Purple, con Burn.

cómics. Basta de barrer a Marvel, porque no, la gente va a pensar que lo odiamos, que no nos gusta. En realidad hay cosas que nos gustan. Tenemos jueguitos. Que dejé mi trabajo de testar juegos copados, de juegos de mierda. Tenemos percances. Se nos tira la computadora, la tele se pone en blanco y negro, y sigue hablando Rodríguez, ah, no para. Tenemos otras cosas. Hoy le pregunté a Deepesh Mode. Nietzsche AM, segunda temporada. Viernes, 23 horas, solo por la RK 91.5. RK está de vuelta y solo tenemos para ofrecerte una sola cosa en común: toda la música. En Carpe Diem en la segunda parte. Te recordamos, la consigna de hoy es sobre los cartoons. ¿Cuáles eran los que mirabas y cuáles son los que más extrañas? Para que nos dejes tu mensaje, hacelo al 4224-4130 o si no por Facebook en RK espacio Carpe Diem. Y bueno, en esta segunda parte vamos a presentar a la banda invitada. Estamos acá con los chicos de Calma Chicha, con Aaron, Juano y Clara. ¿Dije bien el nombre? Exactamente, perfecto. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Un fuerte aplauso para la banda, viejo, vamos. Cuéntenme un poco, ¿hace cuánto empezó esta banda? Un tiempito antes del verano, septiembre, por ahí, 2010. Empezó entre yo y Clara, entre Clara y yo. Nosotros dos somos amigos del colegio, hace una banda, de hace un montón. Y nada, nos juntamos un toque a tocar así, y hace un mes más o menos se sumó Juano, que es el que le mete más vitalidad para salir a hacer presentaciones y eso. Fue como una inyección de entusiasmo para la banda. Es un poco el RRPP de la banda también. Algo así. Ah, puede ser, Puede ser porque a mí me contactó él. Claro. Claro, por eso consigue fecha, consigue lugares, radio, todo. Y por eso me pagan, ¿viste? Cuéntame, a vos no te voy a preguntar porque ya te pregunté la otra vez. Parece perfecto, mejor. Pero a vos sí, ¿hace cuánto empezaste con la música? Y yo, desde chica, que me gusta mucho cantar, pero nunca lo hacía en teatro, así en comedia musical, esas cosas. Pero así con una banda, ahora. Recién ahora me largué así con mi amigo y dijimos, vamos a probar esto, a ver de qué se trata. Y bueno, acá estamos. ¿Y vos, Al? Y yo empecé también de chico, tipo, soy muy fanático de la música, así, pero, digamos, cuando más me largué, que aprendí a tocar y todo, fue en cuarto año, más o menos, que tenía un profesor de música que era un animal, es un chabón, un músico de puta madre, terrible, y me impulsaba mucho, porque yo, hasta ese momento, iba a música, a la clase de música para boludear, no hacía nada. Y el flaco vino y me dijo, che, vos, yo te veo potencial, qué sé yo, y me incitó a que aprendiera a tocar y demás, y me largué gracias a él. Apo, ¿no? Sí, mandémosle sí, un beso. Le estoy muy agradecido. Sí. Un gran músico, así que un saludo para él. ¿Y qué es Calma Chicha? ¿Qué música hace? Yo creo que se define principalmente porque somos... es acústico, digamos, es una de las premisas de la banda, por ahora al menos. Y fusionamos, quizás, no fusionamos, pero tipo tomamos de bandas tipo Sabina, Pereza, Estopa, ese tipo de bandas son los que nos gusta, y a la vez, por ahí si queremos meter algún cover, como que lo adaptamos a ese estilo, ¿entendés? Claro. Porque por ahí es otra banda, no sé, uno de los temas que vamos a hacer es Vaso Vacío, de Los Fabulosos, y es como que es un tema de ska, pero sale bien acústico, digamos, como que lo vamos adaptando. ¿Y por qué Calma Chicha? Voy a preguntarles a ellos porque yo llegué hace poquito y no entiendo mucho, pero... Quiero saber el motivo del nombre. Calma Chicha, la verdad es que no tiene mucho fundamento, pero un día estábamos debatiendo acerca de qué nombre le poníamos y bueno, dijimos, bueno, Calma Chicha, le dije yo. Claro. Ella me dijo tipo, Calma Chicha en el sentido de calmate que ya va a salir. Claro, Calma Chicha porque en realidad yo lo conocía por una marca... de decoración, de accesorios para la casa que había visto hace mucho tiempo. Y bueno, y me dijo, y che, reparemos en Calma Chicha. Y bueno, y Y ahí quedó. Ahí quedó. Fundamental. Calma chicha significa más que accesorios para la casa, sino que cuando está la marea, el mar bajo y calmo, eso es calma chicha. Calma la chicha. Sí. En el océano, tipo, cuando no hay viento, no hay oleaje, no hay nada, es tipo, se define de esa manera. La calma chicha del mar, digamos. Mirá vos. Es lo que nos falta, así que. Quiero escuchar un tema. Bueno, vamos a hacer primero un tema de una banda española que se llama Pereza. Y el tema se llama Pienso en aquella tarde. Bueno, cuando quiera. ¿Dónde uno se escucha la viola? Sí. Una tipo. Ah, sí, increíble. Vamos a acomodar los micrófonos. Hola. Perfecto. Que no entiendo de nada y que todo me sale mal. Te tuve 100 días dentro de mi cama y no te supe aprovechar. Ando perdido pensando que estás sola y pude haber sido tu abrigo. Cuelgo de un hilo, rebaño las obras que aún quedan de tu cariño. Lo que me quiero aliviar escribiéndote un tema, diciéndote la verdad. Cumplo condena por ese mal día, haberte dejado marchar. Pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Todo lo daría por estar contigo y no sentirme solo. Domingo llegaba después de 3 días comiéndome el mundo. Todo se acaba, dijiste mirándome que ya no estábamos juntos. Y pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Todo lo daría por estar contigo y no sentirme solo. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Todo lo daría por estar contigo y no sentirme solo. Muchas gracias. Me gustó mucho. Bueno, es mi idea, así que. ¿Cómo se llamaba el tema y de quién es? Pienso en aquella tarde. De una banda española que se llama Pereza. Igual, mira, yo lo escuché, no lo conocía y lo escuché por ellos y no me gustó. O sea, lo escucho así, me gusta, pero la banda española no. Por ellos, por eso se refiere a la otra banda. No, claro. Todo por claro. Lo escuché por la otra banda y no le gustó. Lo escuché por Pereza y no me gustó, y la versión nuestra nos gusta. Por lo menos a mí me gusta. Casi. Mejor. Si no le gustaba nuestra versión, estábamos al horno, ¿no? Integrante de la banda. Bueno, les voy a preguntar cosas personales. Venga. Los dibujitos, nuestros dibujitos de la infancia. Ah, bueno, dale, respondeme a la consigna. Mío, a ver. Yo, Dexter, el laboratorio de Dexter, vale. Clave. Sí, totalmente. Sí. Adhiero. ¿O no? Bueno, y después. ¿Vos, Juano? Y yo soy mucho de Dragon Ball, Supercampeones. Y sacando el anime. No, pero no es anime, es algo universal, Dragon Ball. No, es anime. Es una religión, Dragon Ball, no. Ya no sé. Una religión. Pero no, es anime. ¿Un cartoon? No, difícil, viejo. Difícil. Y Tom y Jerry está clásico. Bueno, ¿viste? Como son más chiquitos, no, no sé si tanto. A mí no me gustan ni el ratón ni el gato, así que siempre lo di a Tom y Jerry. Bueno, Tom y Jerry es un clásico. No, a mí no me gustaba. Pasa que yo los cartoons siempre banqué tipo todos. Pasa que en Tommy Johnny Jerry... Bravo, La Vaca y el Pollito, Coraje el Perro Cobarde. Ah, Coraje es genial, sí, es Coraje. Genial. Todo el combo de los cartoons, tipo empezaban a las 11 y terminaban a las 3 de la tarde comiéndole a mi abuela, miraba todo eso. Uno atrás de otro. Como tiene que ser. Además de tocar música, Harold, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Jugar a la pelota. Sí, sin dudas. Soy hincha independiente. Socio también, y nada, voy a la cancha y además jugar, juego fijo 3 veces por semana, potencialmente una más también, que ahora estoy empezando a jugar en 11, y nada, es una mi segunda pasión, digamos, aparte de la música, el fútbol. ¿De qué jugás? De 2. Rústico. No sé si rústico, pero... ¿Por qué se asocia al 2 con el rústico? No, claro, claro, no, yo soy un tipo que... No me imagino un 2 que tira caña. Tiene que ser duro, impasable. El 2 tiene que ser... Pero además de ser una muralla, sale jugando. Cuando tiene que pararla de pecho y tirar un caño, le va. Claro, mete el codazo primero y después sale. Claro, exactamente. La mejor combinación. ¿Vos, Clara? ¿Yo qué hago? Bueno, yo me recibí hace poquito de licenciada en Recursos Humanos. Pero, en realidad... No es lo que más me gusta. Me gusta el teatro, la música. Hago teatro desde muy chica también. Y creo que eso es lo que más me gusta. Sí. ¿Vos, ahí, no? ¿Hubo un chivo? Para recibirte. Ah, sí. Claro. Sí, espero. Contrato en mes rápido. Propuestas laborales. Sí. Acá te mando mi mail después. Qué bien. ¿Y vos, Juano? Yo, a mí ya me conocés. Ya estuve acá. Yo, ¿qué más puedo contar? Y podemos ir a casa. Mucho no cambia en este tiempo. Mirá si una persona no escuchó aquel programa y ahora quiere saber qué es lo que más te gusta, además. Exactamente. Como dice Mirta. Ah, yo desde aquel tiempo dejé el trabajo que estaba trabajando, renuncié, soy un hombre libre. Y nada, estoy estudiando un poco y más que nada la música. Sigo en eso. Libre en términos laborales, porque claro, sí. En términos de anillo es diferente. Bueno, uno hace lo que puede. Harold, ¿qué es lo que más te molesta? Últimamente con este laburo estoy laburando de procurador en un estudio y me molesta mucho sentir que la gente se caga en la gente, digamos como que el que te puede pasar por arriba, digamos, sin preocuparse por la otra persona, por el prójimo, lo hace, ¿me entendés? Tipo, llegar, no sé, me levanto a las 4 de la mañana para ir a tomar un bondi a Retiro que sale a las 6:10. Llegar y que el chabón te diga, no hay más pasajes, ¿entendés? Cosas así, cuando en realidad vos sabés que es anata y que por haber llegado sobre la hora, tipo, llegar justo 6:10, te inventan eso y vos te tenés que tomar el que va después, que es a las 8:15 de la mañana, y es un garrón. Sentir, digamos, que cualquiera se caga en cualquiera. Grandes rasgos. ¿Vos, Juano? ¿Qué me molesta a mí? Sí. La injusticia en el reconocimiento, ¿no? Hay gente que hace cosas para ser reconocido, hay cosas buenas y a veces no logra esa cosa linda que es el reconocimiento. Hay gente que hace mucho menos y logra mucho más, injustamente. Eso me molesta. ¿Y vos, Clara? Bueno, yo podría ser profunda como los chicos, pero no, en este momento estaría o quemado, porque ya lo dijeron, así que voy a recurrir a lo... más reciente, que es, por ejemplo, levantarme temprano, es una de las cosas que más me molestan. Así que coincido. Eso, que ahora conseguí un trabajo y lo estoy sufriendo. Creo que debería ser totalmente al revés y ser una cosa noctámbula, ¿no? Que uno se levanta a la hora que quiere, va a trabajar y después, bueno, vuelve a dormir. Así, un ciclo. Abrimos todos igual. Ah, bueno. Gracias. ¿Tienen alguna histeria? Sí, yo vivo bastante con el orden. Soy bastante neurótico, digamos. O sea, no, por ejemplo, mi cama puede estar deshecha una semana entera, pero hoy, por ejemplo, me dejo todo preparado, lo que es, yo voy de traje a laburar y ya lo tengo todo preparado en mi casa. Con ahí la perchita, está todo listo, cosa de tipo levantarme a la mañana y no tener que agarrar así, combinar, no sé, una corbata verde con una camisa rosa, ¿entendés? Tener todo preparado, en ese sentido, y también por ahí, tipo, llego a mi casa y las llaves las dejo siempre en mi lugar. No sé, la billetera, todo eso. Medio neurótico, por decirlo. Lo permito. ¿Cómo, quién dice? ¿Ustedes tienen alguna histeria? Sí. No. Yo soy una mujer, no, que no tiene ninguna histeria. Increíble, no, increíble. O al revés, sos una suma de histeria. Y eso hace. Bueno, no me voy a poner un chiste. Sí. ¿Son más de salir a bares o a boliches? Y yo estoy... qué sé yo. Últimamente la verdad que estoy medio anti para salir, estoy medio viejo. Me alcanzaron los años, pero igual... Está de novio. Nada, no es por eso, no es por eso. A vos te es por eso. ¿Qué nos espera a nosotros, boludo? Nada, creo que soy habitué de un bar, que voy siempre, y después lo que pinta. A veces pinta a bar, a boliche, depende cómo van los muchachos también. ¿Y ustedes? Yo creo que últimamente vine, como empecé a salir mucho más por Quilmes. Yo tengo un grupo de amigos del barrio, digamos, que son todos de acá, y un grupo de amigos del colegio que son pibes de Capital. Y últimamente venía mucho por acá, entonces, digamos, salir por Quilmes es sinónimo de salir más por bares. Los que son de acá saben que hay bastante variedad, entonces está bueno porque vas de un lugar al otro, qué sé yo, y como que le agarré también la onda a eso. Creo que más bares es mi estilo. Yo también, pero la combinación justa, cuando uno tiene ganas de bailar, vas al boliche, pero también más bares, y también estoy medio abuela, en ese sentido. El trabajo, el levantarme temprano, es toda una cosa que... Te tira para abajo. Claro, sí, pero bares también, por acá. ¿Y cerveza? ¿Fernet? ¿Licores? Wicola. Wicola, viejos. Uy, ninguno. No me gusta ni el Fernet ni la cerveza. Es... Echala. No, ya sé, es que no sé qué hacer. Spin con vodka. Es un dilema. Bueno, me gusta todo lo demás, todo lo dulce. Tipo gancia. Tipo una sidra me encanta. Pero yo sé que, claro, sidra. Vino dulce. Bueno, vino blanco me gusta. El whisky también es dulce. Whisky dulce. Ah, el fernet de ese verde me gusta. El de menta. Ese me gusta. Lo comparto, pero bueno. Es medio difícil preguntar esto porque son un grupo mixto. Pero ¿quién es el galán del grupo? Y el, no sé. Decilo vos. Decilo, ni hombre. Bueno, a mi parecer es él. Así pienso yo. Yo pues estoy medio casado también, y aparte no soy. Yo soy un chabón medio tímido y en cambio él es porte ahí, galán. Ah. Acustiquero, estilo. Pasa que estoy en una encrucijada porque corté hace en abril más o menos. Y la estoy remando, ella me debe estar escuchando, ¿no? Yo quiero volver. Beso Mali. Yo quiero volver y no pasa nada. Eso es galán, ya eso es galán. Sí. La estoy remando, vos no puedes. Claramente. Tengo los brazos cansados, pero bueno, está ahí en la lucha. Hay que morir luchando. ¿Y hay que seguir así? Sí, como tiene que ser. Con esta declaración, Mali, sí, pensalo dos veces. Las 3, 4. Ya. Sí. ¿Qué es lo que más le molesta de la nueva generación, lo que son los pibes más chicos, y de los más viejos? Guachiturro. No sé qué son. Mejor no sepas. No. Bueno, genial. A mí me molesta un poco la falta de compromiso y ellos las cosas, o sea, se fijan en cosas triviales, viste, mucha estética hoy en día, no se piensa mucho más en otra cosa. Mucho Facebook, muchas redes sociales y menos interacción entre la gente, digamos. Date a la Berry. Creo que en los más chicos hay una especie de acelere. Sí. Que si bien yo soy joven, tengo 22 años y soy... no soy chiquita, pero cuando yo tenía 15 años, cuando tenía 14, no vivía como yo veo ahora que viven los chicos de esa edad. Éramos más inocentones. Claro. Una cosa así. Y creo que también tiene que ver con el tema de la tecnología, ¿no? Y de los dibujitos. Sí. Ya Dexter, ¿viste? Que vuelva Dexter. Que vuelva Dexter. Ah, y también de los parques, yo. O sea, ayer fui al zoológico y vi un chaboncito de ellos, 11 años, ya. No, menos, ¿qué edad tenía? 9. Mira, ya piercing, ¿viste? Todo así, todo luqueado, ya, ¿viste? Para salir a matar y tiene 11 años, todavía no sabe lo que es besar el loco. Claro. Pero, qué sé yo. ¿Y de los viejos? ¿Una generación más arriba de nosotros o no? Sí, una o dos. O sea, de 60 para arriba, digamos. Ah, sí. Yo lo valoro. Yo también, pero somos las antifiestas también. Nosotros somos como el punto justo. Pero ya lo vivieron, quizás. No sé. A mí me parece que cuando uno regaña así a la gente más grande hay que entender también. No, yo lo regaño. Yo, tipo, disfruto. Porque, claro. Nada, extraño, por ejemplo, a mi abuelo, que no lo tengo más. Lo extraño mucho. Pero, por ejemplo, a mis tías que vienen a comer a mi casa una vez por semana, como que te divertís, ¿viste? Tipo... con las visiones que tienen del mundo y esas cosas, está bueno. Ves, digamos, cómo piensan esas personas. Y después la generación antes de tus tíos o de tus abuelos, quiero decir, la generación de tus viejos es como que siempre vas a estar medio a contramano con ellos, porque siempre te vas a pelear, siempre. Pero uno los quiere igual. A ver, ¿alguna vez reaccionaron mal así en un show o no tienen muchos shows? No, pasa que esta es la presentación como oficial, ¿no? Del grupo. Todavía ah, no. ¿Este es el primer show? Sí. Un gran privilegio. Son hijo. Importantes. Sí, les estaremos eternamente agradecidos. Un honor que nos hayan invitado, la verdad. Gracias. Que sí. Gracias. ¡Qué grande! Bueno, si quieren tocar otro temita. Bueno. Ahora vamos a hacer un tema que yo compuse en este verano, que ahora, bueno, obviamente es parte de la banda y se llama Retazos. Habla un poco de lo que fue, ¿no? La gira. Un poco del verano, un poco del verano. La gira digamos. Costera. Dejémosla así. Retazos de una nueva noche que se fue. Le faltan piezas al recuerdo. No me preguntes demasiado que me pierdo. San Bernardino, todo lo querías ver. Y voy peleándole al espejo una verdad, a mis bolsillos y a mi ingenio. Pero el reflejo no soy yo ni a la mitad, y tengo un humor que es un infierno. Hay un amigo que empieza a rememorar y el rompecabezas va teniendo algo de cierto. Un par de cuadras y llegamos hasta el mar, prende una mecha que estamos a cielo abierto, mi viejo. Otro verano se va, otro verano se va. Pero enciende mil recuerdos, leven anclas que hay que pedalear a puerto y las velas las dejamos para el final. Vampiros diurnos, mariscales de la noche, y más que envido falta plata. Colgar seguido aunque no haya soga ni broches. Volver por choza o por la playa. Hay un amor que no te puedes olvidar y la boca seca pide por aquellos besos. Aunque sabes que ya no da fidelidad, vas a buscarla sin temerle a los tropiezos. Otro verano se va. Otro verano se va, pero enciende mil recuerdos. Pero enciende mil recuerdos. Leven anclas que hay que pedalear a puerto y las velas las dejamos para el final. Otro verano se va. Verano se va. Pero enciende mil recuerdos. Leven anclas que hay que pedalear a puerto y las velas las dejamos para el final. Y las velas las dejamos para el final. Temazo. ¿Anduvo bien? Sí, sí, ya para pensar mucho. Muchas gracias. Fue una composición post verano, así que esperemos que a la gente le haya gustado. Acá había un mail de Carola. ¿De Carola? Sí. Carola. De Carola. De Filippi. De Filippi. ¿Qué dice? A ver, espera que está abriendo. Dice: seguí remando que te estamos escuchando. Bien ahí. Oh, bien. Un beso a toda la family. Aclará. Qué champion. ¿Quién es Carola? Es la hermana de Mali. O sea, la hermana de la chica. ¿Quién es Mali? Mi ex. Ah. Ahora te lo cierro, ¿no? Sí, faltaba un pequeño detalle. Y bueno, ya que estamos en mensajitos, leemos un par de mensajitos. Pablo dice, Juan o Careta, no salís nunca con los pibes. ¿Quién es? Gran verdad. Un tal Pablo Calvagno. El baterista de Alma. Un gran saludo para la gente de Una Boquete, me dejan mandar. Para sí, una banda amiga. Gran banda. Pablito, Uva, Marco, Gaita y Mauro. Agos dice, bien calma chicha. Suena muy lindo. Gracias. Gracias. La vela. Nico dice, excelente música, muy bueno el trío. Nico Figueira. Nico. Ok. Muy copado, che. Marcos, justamente a quien le mandabas el saludo, dice, estoy escuchándolos por internet. Saludos chicos, vamos calma chicha. Buenísimo. En realidad dice, vamos. El ñoquito. Bueno. Aaron reivindicando el Wiscola. ¿Quién mandó eso? Marcos. Genio, genio total, él sabe lo que es. Cuéntame para escuchar un poco su música. Ya sé que están recién empezando, pero ¿tienen algo subido en internet? ¿Tienen página? Estamos, la verdad, estamos. Están en formación. Estamos flaqueando. Somos vírgenes total. O sea que sí o sí van a tener que escucharlos por acá. Claro. Este medio, digamos, el archivo que va a salir de acá es lo primero. Es la cocina de Calma Chicha, digamos. Sí, bueno, está saliendo bien. Perfecto. Y tienen un montón de elogios, así que. Esperemos. Pero nada, tenemos que ponernos en campaña. No estuvimos ensayando mucho y yo creo que lo que estaría bueno sería grabar ya dentro de poco algún demo, aunque sea de los ensayos, para poder tener algo y tipo distribuirlo o lo que fuera. ¿Cuántos temas propios tienen? No, o sea, tanto Juana como yo componemos y tenemos muchas canciones, pero todavía es como que no las ensamblamos para nosotros, digamos. Claro. Y ahora estamos haciendo covers, más que nada. Somos una cover band. Sí, por eso. Y bueno, pero así empiezan todas. Sí, por eso. Y cuando componen, ¿en qué? Bueno, recién en el verano te basabas, pero generalmente, ¿en qué te basas? ¿En vivencias? Sí, yo por lo general compongo, me cuesta, o sea, he compuesto temas a partir de ocurrencias, pero por lo general compongo basándome en experiencias personales, digamos. Cosas que me pasaron, no sé, a la muerte de mi bisabuelo le escribí una canción en aquel momento, a quien es ahora mi ex le escribí como tres temas ya, desde que empezamos y cortamos, etcétera. Pone ficha. Y después, bueno, no sé, el novio de Clara es mi mejor amigo y también compusimos un par de temas juntos, tipo de juntarnos y decir, che, bueno, vamos a algo así, también. ¿No tuvieron nada raro entre ustedes y por eso te peleaste con Mati? No, cero, hijo, para nada. ¿Y vos, Juano? Yo la verdad que no tengo así algo definido, un sistema como para algo lo que sale. A veces sale bien, a veces sale mal y a veces salen cosas diferentes, pero qué sé yo. O sea, a veces ocurrencias, a veces vivencias, a veces cosas que trato de ponerme en lugar de otro y a veces fin. En el momento. Bueno, ¿se animan a tocar otro temita? Vale. Y ya despedimos a la banda. Perfecto, bueno. Muchas gracias. Gracias, señor. Les agradecemos por haber venido. Muy buena banda. Y tienen mucho futuro. En serio, ojalá, bueno. Ojalá y. Qué buena predicción. Ojalá y sí. Expresión igual, eso es. Sí. Hay que hacer medio. Cuando toquemos en el Rex, vienen gratis las invitaciones. Pero nos vamos a acordar de ustedes. Sí. La presión cuando viene a favor ayuda a empujar. Ah, bueno. Gracias. Y gracias. Al revés también, porque, o sea, nosotros nos vamos a acordar, pero ellos cuando sea tipo la rock and pop, claro. Y se acuerdan, sí, también. Bueno. Obvio. Como tiene que ser. Bueno, este es un tema para. Sí, para el cachengue, la claro, gente. Para mover un poquito. Al populacho vamos a hacer. Toda la poesía ya vino, ahora viene la movida. ¿Estamos? Un saludo para Doba también. Sí, bicho. Un besito, Dobby. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener, por eso aprovecho esta noche, tal vez me puedas entender. Por eso aprovecho esta noche, wow, tal vez lo puedas entender. Siempre lo entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses en lo que dije ayer. Ay, viejo, que en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos, con agua. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Oye, levanta y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. Un poquito las palmas. Eso. No sé bien qué día es hoy. Yo tampoco. Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Oh, no sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta. Aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego, oh, oh, a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos, oh, con agua ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. A ti te quiero decir, no te preocupes mi amor, que yo te voy a entender, que yo te voy a querer. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Nuestra es agua de río mezclada con mar. Bueno, ahí estaban los chicos de Calma Chicha. Muchas gracias por haber venido nuevamente. No, gracias, sí, muchas gracias. Che, ah, el audio, ¿cómo, tipo, cómo lo puedo buscar después? El de hoy. El mañana de hoy, lo subo. Yo te lo paso. Ah, perfecto. Gracias. Luego para todos, muchas gracias. Gracias. Cause you're my one and only love.

Y bueno, volvemos al programa. La consigna de hoy es cartoons. ¿Cuáles son los que más te, cuáles son los que mirabas, los que más te gustan y cuáles son los que extrañas? Mickey, en la computadora, a ver, algún mensajito nuevo. Acá Pablo dice que uno de sus preferidos era Street Sharks, los tiburones que andaban en patineta, moto o... Lo banco a morir. Lo banco a morir, totalmente. Yo... igual que las tortugas ninjas. Las tortugas ninjas, ¿cómo no se puede? Igual que las tortugas ninjas. Ah, pero ya le salen de toque los cuatro nombres de la tortuga ninja, se ganaron así. También, también había otro. Donatello, No, pará. Ah, Rafael, Donatello, no, Miguel Ángel y Leonardo. Y Leonardo. También. Y el maestro Splinter. Double Dragon. ¿Esa? ¿Y cómo se llamaba el malo de las tortugas ninja? No me acuerdo. Me mataste, boludo. Eso era un nombre japonés. Shen algo, qué sé yo. No, qué sé yo. Ay. Era. No, yo tampoco me lo acuerdo. Me acuerdo la cara todo, pero... ahora lo vamos a buscar. Yo no me voy a quedar con la duda. ¿Hay más mensajitos? Sí. Mi hermana pregunta si quiere que venga a buscar a mi papá. Dijo que sí. Paula dice... todo, ¿viste? Paula dice que sus favoritos son Pequeño Pony, Frutillita y los ositos cariñositos. Ah, qué tío. Aquí tiene tu cariñito. Alguien no lo comparte y dice que son los peores dibujitos que hay en la Tierra. ¿Cuál? Es verdad. Exagerado. Y es verdad, Paula lo mandó a cagar porque, bueno... no la deja compartir su gusto. Totalmente. Y también Frutillita. Dejó mensajitos. Le decía, aquí Frutillita. ¿Y allí cómo le dicen? Fresita. Frutillita suena muy así como... muy pu. Sí, y acá puchi. Fresita. Sí, la verdad. Y Ari dice, calculo que este nombre será el Félix el Gato. Sí, Félix el Gato. Y Ed Grimley. ¿Y eso? Solo Ari los conoce. Nada, por favor, Dari, llamalo a radio y yo decime. Quiero... Aclara esto, por favor. Aclara que no se entiende nada. Los Gremlins me suena a mí. Los autos locos, miren. Nos vamos a estar, si empezamos a... ¡Ah, sí! ¡El chabón este! ¿Cuál es el chabón este? ¡Ed Grimley! El que tenía como un pelito así, como el de... Falta. Que te, te le gustaba. Ah, sí, boludo. No, la verdad que yo no me acuerdo. Pero me causa gracia el flequillo que tiene. ¿No parece el flequillo de Tintín? Se parece al flequillo de Locos por Mary cuando... Bueno, sí, bueno, no aclaremos la escena, por favor. Cuando está... No repitas la escena, por favor. Se parece a eso. Che, ¿cómo se llama el malo? No lo puedo encontrar. No encontramos el malo de las tortugas ninjas. Marco, no, Pablo dice que Street Sharks, los tiburones del asfalto. ¿Qué pasó? Que es un cartoon que veía cuando era chico. Aguante. ¿Vos tenés algún a vos, Tadeo, te pregunto, algún nacido de Venezuela, pero que sea, ponerle, no sé, acá en Argentina tenemos a... Super Hijitus. A Hijitus, tenemos a... ¿cómo se llama este? Pan Triste. Sí, tenemos a Pan Triste. De allá. Claro. De allá, no, ninguna. De aquí sí te puedo decir, parece raro, pero sí, llamo a Alejo Valentina, y discúlpeme que lo nombre, pero Alejo Valentina, para mí es lo mejor. Alejo Valentina. Alejo Valentina, sí, la serie de internet. Sí, no, buenísimo. Yo nunca lo vi, por eso no. ¿Nunca lo viste? Mira, tenés que verlo. Tienes que dañar tu cerebro y verlos. Sí, tenés que dañar un poco, o sea, tenés que... Sí, como... ah, bueno. Y sí, para mí es un humor medio... Es como para mí el humor de caseros. Del, Casero. Todo casero. Tenés que tener un poco... El humor de... ¿Cómo se llama este? Capusotto. Destructor se llamaba. Sí. Destructor. Vamos, Capusotto es un duro, pero... Lo único de Capusotto es que tiene un humor medio antiguo, para mí. No, a mí no me gusta. Muy bueno. Yo no lo entiendo. A mí me encanta, porque es un humor muy, muy estructurado, o sea, sí, muy armado para los tiempos que corren, más que nada. No, a mí no me gusta. Son gustos. No, sí, más vale, como ponerle a él le gusta Alejo Valentino. 3 contra 2, bueno, sí. Ganaron por mayoría, nos cagas. Bueno, vamos a escuchar un temita de Capanga, ¿les parece? Capanga. La banda quilmeña. Vamos a escuchar Crece. Sí, buenísimo. Crece, como crece, todo alrededor crece, crece tu panza, pasan los meses, todo alrededor crece. Crece más y más y más y más y más, como la vida que me das. Y crece más. recién escuchábamos Crece de Capanga. Y bueno, en el mientras pasaba el tema hicimos el sorteo. Sorteamos sí. Dos cenas para Pizarrero de las Flores. Eran las Flores 428 Wilde. Muy buena. Y una consumición del bar Geek. Que queda en Garibaldi 287, Quilmes Centro. ¿Te acordás de la dirección? Ah, obvio, boludo. Si lo dije como ya 500 mil millones de veces. No, la vez pasada te olvidaste. Bueno, una vez que me puse el número. Dijiste, no, dije 297 o 287, o sea. Y 297 lo mandaste a Sarmiento. No, 10 metritos. 10 metritos. No, 10 metros, sí. Van a ir, van aquí cada 287. Bueno, la cena se la ganaron Pablo Calvaño. Sí. Y Jonathan Svarichevsky. Oh. Oh. Ah, la pusieron más fácil. Me parece que la cena se lo merece él por pronunciar ese nombre bien. Sí, te mereces vos la cenita. 17 siempre va. Y Nati se ganó la consumición para el bar Kick. Bueno, qué suertuda que es, ¿no? Ah, Nati cumpleaños mañana, así que aprovechamos y le mandamos un saludo. Y de paso va a Barriga a buscar su consumición. Y sí, si hace fiesta que avise, que somos 28, 29 me acaban de decir, así que si hay un lugarcito en tu casa somos sí, 29. ¿Y los 30 de acá atrás? Ah, bueno, somos 59. Por eso. Y sabes, eso más rápido el chamo. Y sí, sí, es así, es radio. Hacemos números redondos y tiene que ver, le damos para adelante. Podemos estar 10 horas sumando con números redondos que no nos molesta. ¿Qué hora es? Faltan 5 minutos. ¿Les gustó la radio, chicos? ¿A ustedes? Oh, vale, claro que sí, claro que sí. Buenísimo, me encanta. ¿Sí? Muy buena onda, muy buena la mezcla de música con charlas así entre amigos. Los temas también. Bueno, espero seguirlos viendo todos los jueves. Claro, nos vemos el jueves que viene, ¿no? ¿Todos sí, los jueves? Todos los jueves. Ya los estás echando. Bueno, yo me voy porque... Bueno, los estoy despidiendo bien como se lo merecen. Y yo hasta no sé cuándo vuelva. Hasta cuando termine de estudiar. Sí, por eso. Y de acá 3 años. También tenemos acá. Si sí, de acá 3 años es un milagro. También tenemos acá a la señorita que nos vino a leer sí, los mensajes. El rato. A la Bernasi de Quilmes. La futura Bernasi de Quilmes. Ojalá. Bueno, el jueves que viene te tenemos acá. Bueno, la invitada a todos. Los comprometidos a todos. A la gente, sí. Aunque cero puteadas acá. Nah, se puede decir la puta. Es que me encanta. Aquí en las radios y en la televisión putean hasta decir el codo. Sí. Me encanta. Allá nosotros, no. Bueno, jueves que viene vamos a tener un debate sobre la televisión venezolana y la televisión argentina. Para sí, ver la diferencia. No le digas sí, a nadie. No, porque no, yo no ya tuve con él la. ¿Quién no va? No, si sí va, es como decimos, sí, dale, sí, dale, va. Ah, sí va. Bueno, sí, pues sí. Vamos despidiendo entonces. No, no, sí, tengo, sí. ¿Con qué nos despedimos, Dieguito? Y a mí me gustaría despedirme con Bersuit. Y sí, a ver, vamos a hacer una votación. Si vos Bersuit. ¿Y qué otra más? Bersuit. Mirá, tenemos Bersuit, Queen, Green Day, Bob Marley, Oasis. Si me vas a elegir, Green Day. Bob Queen. Marley. Bob Queen. Marley. Bob Marley, ganamos, somos dos. Quería meter. Queen. Somos dos. Bueno, pero... Oh, bueno. Nos vamos tenía, con Bersuit. Tenía haber dicho Green Day. Y bueno, entonces nos vamos con cualquier... Va, ¿con cuál vamos? Hoy no me presentaste, así que yo con me despido. El último tema, con el de Bersuit. Bueno. Y nos quedamos en prendidos en la RK. Porque ahora viene, siempre estoy volviendo. Así es. Y bueno, gran programa. Que tenga, recorre todo el under. Que tengan una buena semana. No se emborrachen mucho este fin de semana y nada. Sí, saludos a todos. Pásenla bien. No se emborrachen mucho. Carpe diem. Viva. El viento trae una copla. Recuerdos del huracán. Que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal, del norte el frío mataba, se hizo dura la piel. El terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba.